A ellos no les importó, ellos lo dieron todo como si estuviese la sala llena, con un buen humor impresionante, y bueno, se quedó en que era un concierto para gente de élite. Efectivamente, el que no fuese lo perdió. Pues sí. Por ejemplo, yo. Pero bueno, es que no se puede estar en todos los sitios a la vez. Pero sí es cierto que yo he notado que últimamente, aunque hay mucha oferta de conciertos, hay muchos conciertos, ha bajado el aforo de los conciertos, hay mucha menos gente. Sí. Y lo pudimos comprobar el viernes también, uh-huh, en la sala Histeria. Ah, que estuviste también en la sala Histeria, sí, ¿eh? Estuve viendo, vaya fin de, ¿eh? Estuve viendo a Morty con Víctor Fraile, que estuvo también un bolazo impresionante. También la sala nunca había estado, no está mal. Igual precios populares, 3 euros una cerveza. Dije, coño. Está bien. Está muy bien. Uh-huh. Que también esas salas que se te, que te piden, porque lo sabemos, hasta 15 pavos por un mini de cerveza, yo creo que es exagerado. Sí, bueno, y lo normal son 5 euros un tercio de cerveza. Sí. O sea, es lo que te esperas. Cuando te dicen 4 o 3, dices, coño, esto 3, mola. Dame 2. Claro. Y la sala, bueno, está bien. A mí me gustó, es una sala, no es una sala muy grande, pero bueno, hay conciertos que no requieren de salas grandes, que está bien. Y el concierto estuvo muy bien. Bueno, pues eso es lo importante. Con invitados como Germán, de Skunde F, que se tocó su temita, Susu, que se hizo su temita, Jerónimo, que se hizo su temita. Faltó Carlos Escobedo, que estaba anunciado y no fue, pero tampoco dieron explicaciones de por qué, supongo que porque no le apetecería. Y claro, ¿qué van a decir? A lo mejor le salió algo de última hora, vete a saber. Bueno, pero eso se explica, ¿no? Pues Jorge no ha venido porque le ha salido, se ha puesto malo. Nadie dijo nada. Tampoco le echamos de menos. Pero sí que se nos, que jolín, pues al final no sale Jorge. Y eso que Morty enfocó el repertorio en casi más de la mitad fueron temas de Esquizo. Que bueno, es lo que yo creo que la gente lo que le está pegando ahora le demandaba. Pero bueno, estuvo muy bien, muy bien, muy emotivo. Porque canciones míticas de Esquizo, pues que se te ponen los pelos de punta, a la gente se le saltaban hasta las lágrimas con determinados temas. Entonces pues estuvo muy, muy bonito, muy bien. Pues lo importante es haberlo disfrutado y haber pasado bien. Sí, un fin de bastante pero productivo, igual, ¿no? Había gente, porque había gente, pero tampoco eran los llenos que suele llevar Morty habitualmente. No, es que la gente, y más este fin de semana con el calor que ha hecho, mucha gente ha aprovechado para irse a algún sitio fresco. Eso también. Pues he de decir que la sala, el aire acondicionado funciona estupendamente y no hemos pasado nada de calor. Además, te ahorras ese aire acondicionado en casa, que la luz está como está. No, pero yo sí que recuerdo antes en los conciertos que tenías que estar con el abanico. Sí, sí, pues para que no bebieras. No ha hecho falta. No, pues gente que nos está escuchando, que yo sé que hace unos años las señoras mayores iban al Corte Inglés para ahorrarse la calefacción y el aire acondicionado en casa, pues que vayan a los conciertos ahora, ¿no? Que el aire acondicionado de las salas, he de decir que funciona espectacular, y en la Riviera igual, ¿eh? Un frío que hacía que no. Pues para enfriar esa sala, pues tiene tela, te juro que hacía frío, ¿eh? Pues nada. Bueno, pues vamos a dejar un poquito que suene por aquí, Raskin, si te parece, y a ver si llegan nuestros primeros invitados, que les ha pillado un atascazo de mucho cuidado. Vale, y luego te cuento dónde estuve el domingo, porque el domingo... Ah, que el domingo también estuviste también en otro lado. En otro concierto. Ay, fin de completito, está mamen, no se pierde una. Bueno, pues dejamos aquí este huracán de Raskin. Que nos den por vencidos es parte del plan. porque sabernos unidos nos permite avanzar. Bueno, que nos has dejado con la intriga, mamen. A ver, ¿qué hiciste el domingo? Pues el domingo estuve en la Riviera viendo a Mastodonte. Ya sé que a lo mejor no es que sea el grupo más rockero del mundo, pero yo os recomiendo que lo vayáis a ver porque da un espectáculo impresionante. Música, vestuario, escenografía, fiesta, allí se subieron un montón de gente bailando, drag queen, hasta Hugo Silva, el actor, tocando un pedazo de pandero. O sea, fiesta asegurada, me lo pasé fenomenal. Vamos, que desde caña la a tope. Empezó a la una y media o así, hasta las 6 de la tarde, porque después hicieron show, allí bailando, DJs. Estuvo, la verdad, es que muy, muy, muy divertido. Recomendable 100%. Pues nada, ya más lo sabe la gente. Otro grupito más que hay que ir a ver. Pues claro, la cuestión es ir a ver grupos. Y bueno, vamos a cambiar un poquito la musiquita. A ver qué os parece esto y a ver si a alguien le suena de algo esto. No sé yo si le suena o no. pues aquí tenemos a los dos principales y primeros componentes de Runa Llena. Carlitos y culpables, efectivamente, y culpables. Hasta Carlitos que se demuestre y Fran. Lo contrario. Eso es lo que hay, ¿no? Bueno, aquí tuvimos una entrevistita al principio de Runa Llena. Sí. Un poquito complicadita. Sí, porque la tecnología a veces ayuda, a veces no. Hay veces que conmigo tiene luchas. Sí. Sí, pero bueno, ya más o menos me voy manejando. Ese día lo pasé. Pero ya eso pasó y ahora sí. Entonces solamente tenéis un tema recién sacado. Ya te exactamente. Digo. Y ahora ya tenéis un disco. Exactamente. ¿Y qué? ¿Cómo ha evolucionado el tema? Pues tenemos la viva ilusión o más y 12 temas o más. Más, porque en el disco hay uno más. 12 problemas más. ¿12 problemas? Sí, porque cuando hablamos contigo era uno, pero ahora tenemos una intro y 11 temas más, o sea, 12. Complicado. Sí, el tema, ¿no? Nada, muy contentos, la verdad que contentísimos con el resultado y con la aceptación del resultado. Sí, muy bien, las críticas son muy buenas, la gente le encanta. A ver, la verdad es que la difusión, gracias a vosotros, está siendo adecuada. Y bueno, pues nos falta insistir más y que la gente sepa que Carlitos y Fran hicieron hace 2 años Runa Llena y que empieza. Y que empieza a funcionar después de todo este problema. Por fin, ¿sí? Por fin. Por fin. Porque empezasteis justo en febrero. Tuvimos la suerte de las suertes. Os pegasteis de morro contra la pandemia. Sí. Y luego encima, como cada uno vivís en una punta y bueno, y luego el buscar el resto de componentes. Porque evidentemente, al primero que llamasteis, que fue al niño, inmediatamente dijo, aquí estoy. Sí, hombre. Además, fíjate que nos llamó... preguntar, en plan de amigo, preguntándonos como nuestra situación anímica en aquel momento. Claro. Y luego ya hablando Carlitos y yo en un apartado dijimos, oye, ¿te llamas niño? Y sí, pues vamos a tirarle los trastos, ¿no? Claro. A ver si quiere hacer algo. A ver si quiere, ¿no? Y, claro. Sí, nada. Y gracias, pues, sí, pues el niño, pues fíjate, estamos los fundadores de Runa Llena, pero el tercer fundador, digamos, es el niño. Es que el niño ahí, que... en la sombra moviendo. Que le mandamos un abrazote muy grande. Hombre, que sí, siempre. Un beso, sí. Y un abrazo de aquí. Porque el niño es el niño y ya, sí, está. Sí, y no hay otro hay que como él. Efectivamente. Y bueno, también se unió Alex Tormentor. Sí. Un bajista de la leche y con una carrera. Un bajista, muy buena persona. Un. Sí. Un bala perdida, igual que todo. Cierra bares. También. Sí, es un cierra bares. ¿Qué se le va a hacer? Somos es nosotros. ¿Qué tienes en contra de los cierra bares? No, al contrario. Si es que hay por eso. Es que así. Pero si tú fíjate el listado de gente que son. Porque yo no sé cuál de ellos. Son 7. Si ya es difícil un grupo, imagínate con 7. Pero es que encima son 7 cierra bares. Porque está Edu Ortiz, teclista de Nova Era, de Asfáltica y de... Bueno, teclista dice él. Los amigos decimos tequilista. Sí. Que ah, bueno, tenemos, es verdad, son 6 cierrabares y 1 cierracantinas. Sí, es verdad. Yo tenemos un mexicano. Claro, el cierracantinas, que es Santiago Volcán. Un genio del violín. Sí. Que yo le conocí con Amigoz y es un gran tipo también. Sí, pues la verdad es que tuvo que ser para ellos un gran descubrimiento. Porque para nosotros está siendo un agujero en el monedero. Sí. El cabrón. Sobre todo con las tequilas y las cantinas. Es mexicano. Sí. Es mexicano. Su cierra cantina. Sí, bueno, es mexicano, pero luego se pone a tocar y parece cíngaro, parece. Sí, no parece. Parece un bohemio de esto. Toca tantos palos y es tan versátil que todo vale. Es un tío desde donde quiera, o sea, como buen músico del mundo entero. Efectivamente, y además podéis buscar alguna historia que ha hecho, incluso no sé qué día se juntaron no sé cuántos en el Retiro y montaron la de San Pito ahí. Sí, incluso con compositores clásicos haciendo piezas clásicas. Piezas clásicas. Con ellos. y reconocido y reconocimiento del propio compositor al propio intérprete de Santi. No, es una máquina, o sea, es un genio. Y guapete, os lo digo. Y encima, con el pelo brillante, con el pelo aseado, largo, así, guapete. Sí, sí. Atrae mucho a las fans. Sí. Claro. Así tenéis más fans todavía. Y encima toca el violín. Claro. Le pillamos por eso. Claro, sí, y luego el pedazo de bozarrón que, bueno, Pepper Smile, Arwen, Santelmo, el señor Nacho Ruiz, que es un máquina y tiene un bozarrón de la leche. Sí, la verdad es que estaba ahí un poco el pobre, tanto él como Edu, fíjate, el teclista, estaban ahí un poco perdidos en el... En la sombra, ¿verdad? Sí, en el limbo de los músicos. Y además los dos fueron compañeros en Perfect Smile. Sí. Fíjate, el único que ha coincidido en todas las formaciones, o sea, con todos, en alguna formación, es el niño. El niño también estuvo con ellos. Sí, el niño es que ha estado en todos los lados. Eso te iba a decir, ¿dónde no ha tocado el niño? Oye, pues a mí me preocupa eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿A ver si os va a abandonar o qué? No, todo lo contrario. Eso que toque tanto. Y se han ido a la mierda, pues. No creo que pase. No, se han ido a la mierda. Se ha ido él porque ha encontrado otra cosa mejor. Eso sí. Eso, ¿no? Es una forma de verlo muy buena. Efectivamente, porque con los primeros que empezó ahí siguen y hace poco estuvieron aquí en la sala con Muro. Sí, esa era una broma. Será porque te ha tocado con todo el mundo, llegar a hablar de algo y... No, pues ahí estuve yo y toqué y hice no sé qué y yo ahí también. Y conoce a Muro. Sí, porque ha sido siempre... muy buen músico, pero nunca ha tenido como banda propia. Siempre ha ido sustituyendo a... Y cuando parecía que ya sí, por lo que sea, pues cambiaba. Sí. Cambiaba de batería o él cambiaba de grupo porque tenía otra cosa mejor. Sí, porque de hecho, allí también, para quien no lo sepa, que con vosotros estuvo durante un año y pico en Mago de Oz también. Lo que pasa es que tocando, sustituyendo a Chu fue un mes y pico. Sí, pero lo estuvo trabajando con nosotros y... ya le conocíamos. Yo cuando entré en Mago de Oz en el 92, él ya era amigo de ellos. Sí, entonces, yo le conocí al poquito tiempo y hasta ahora. O sea, es que nunca hemos dejado de hablarnos. Es que con el niño. Ni bien ni mal. Es el que es y ya está. Estaban en la sombra, habían hecho cosas enormes como Percedes Mike, como en Universa, en Arwen también, en Nacho. Sí. Y está muy, está tan poco trabajado que es un bombón para uno. Claro. Para que va a ser alguno un cantante así. Sí, ahora mismo no ve tan dulce. Mira, o sea, un tío poco trabajado, está la voz a estrenar, un tío que se cuida físicamente. Estupendo, o sea, en todo lo alto. Se no caja entonces con Sierra Bares, ¿eh? Si se cuida, no. Ahora ya no, pero bueno, se cuida hasta ahora. Al camino correcto, eso no pasa. No, pero también tuvo su época de Sierra Bares. Claro. Se puede cerrar un bar y irte al gimnasio luego, ¿o no? No es compatible, me da que no. Para cantantes, el que era el segundo. Sí. Estuvo ahí, hizo como una especie de final, una selección, la selección que hicimos, y estuvo él y Zeta. Sí. Claro, y al final se quedó Zeta. Había otro chico que no quiso presentarse, que hizo muy bien. Desde aquí te alabo el gusto, porque si no te hubieras encontrado con una tontería de un tonto en la puerta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De cosas que por el destino. La salsa roxa. Nacho no se quedó en el grupo pues por una tontería de esas. Sí, pues esa suerte que tuvo. Y los lances del destino a veces. También al final, porque mira, hemos acabado juntos. Habéis acabado juntos, que está bien. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? Estamos ensayando ahora a tope para lo de. Bueno, ya estábamos ensayando para los conciertos de México, que no se pudieron hacer. Tristemente, por mi positivo mismo. Pues es muy positivo. Porque tú eres tan positivo. Lo positivo es negativo y lo negativo es positivo. Y ya está. Yo no sé si en España y aquí nos toca la polla, pero como había que viajar. Pues se acabó. De aquí a nada lo retomáis y ya está. Sí, eso. De aquí lo tenemos que decir. Al día 25 que estáis aquí en la sala Revitalis. Sí, 25. La semana que viene. Sábado de la semana que viene. Efectivamente. Y aquí me vais a tener. O sea, no sé si lo sabéis. Pues vale, pero... o sea, si estamos deseando que venga gente como tú para pegarles una paliza. O dos. O dos. Si hace falta. No, pero paliza musical. ¿Sí? Efectivamente, no. Efectivamente. Claro, que no hay que decirlo. El día que hicisteis la presentación a los medios. Fue genial. Nos gustó. Nos lo pasamos de teta. Y además, que hacía mucho tiempo que no nos juntábamos tantos compañeros de la prensa. Mira, nos alegramos. Tal, y hubo reencuentros. De haber hecho que volváis a hablaros porque tenéis esas rencillas. Sí, es que ya sabes tú que en este mundillo las peleas son continuas. No, pero es verdad, después del COVID no había tanta. No había habido tanta prensa junta. De gente en una sala, y, en una misma sala. Sí, sí. Melómana. Sí, pues seguro que diste cerveza o algo. Vino. Sí. Bueno, cerveza también había. También, y Coca-Cola. La cerveza vino. Y las tapas se acabaron rápido, las patatas fritas y eso, volar. Sí, llegó la gente con hambre o algo de eso, no sé. A ver, hicimos eso para primero que os emborracharais y ya que todo gustara. Discazo. Ya que todo gustara. Discazo. No hace falta que lo escuchemos, de puta madre. Y ya funciona. Ver, ahí sí que nos... Y funcionó, sí, por lo que veo, ¿no? O sea, si nos alegramos de la congregación, que, o sea, de toda la gente que hubo profesional y del medio. Y de las caras de sorpresa que teníais, hijos de puta. Es que sorprendisteis. De las caras de... Sí, porque habíamos dado... Fíjate, Bernie, habíamos dado 5 adelantos del disco, 4 o 5. Que bueno, pues uno de aquí, otro de allí, pero habíamos reservado alguna... Habíais reservado algún cañonazo. Un tema que sí, que podía haber sido single, pero queríamos sorprender cuando saliese. Y nos sorprendisteis, esa es la verdad. Y había unas carillas ahí de gente muy profesional y muy admirable que nos... Y algunos, porque hay algunos que de los que estuvieron allí, yo me excluyo de esa parte porque no soy tan experto musicalmente y técnicamente como algunos de los que estuvieron y que os hicieron alguna pregunta, que es que descubrieron cosas en el disco que... Sí, yo creo que los discos chulos son los que cada vez que lo oyes descubres algo. Claro. Yo sigo escuchando discos del 71 de Alan Parsons que todavía no había... Esto no me había enterado. Entonces, bueno, sí, eso un disco lleno de matices y muy, muy elaborado. Y bueno, el resultado es ese, que cada detalle que te apetezca oírlo otra vez. Uh-huh. Si te apetece oírlo otra vez. Eso se lo oía a un jurado de la Eurovisión, de un concurso de canciones, sí. Y tal. Dice, yo ya sé quién va a ganar. Dice, si acaba una canción y me apetece volverla a oír, dice, eso va a ganar. Claro. Es un poco así, ¿sabes? Si acaba el disco y dices, coño, ya me lo voy a poner otra vez. Eso es que hemos dado el clavo. Ahí. Sí. También es que se esperaba, yo creo que se esperaba todo el mundo, ya no lo digo por vosotros, por los medios, y también por el público, que fuese un Mago de Oz 2. O sea, sí. no tenían tan claro que fuese, han metido estas canciones aquí de adelantos y tal. Y con violines. Pero y con, yo sí. Creo que lo demás va a sonar más a lo que hacían y tal. Y bueno, por un lado, también es lógico, porque somos los dos guitarristas de Mago, los ex guitarristas de Mago, compositores activos en la banda siempre, desde el principio hasta el fin. Casi 30 años, claro, es normal. Y algo va a sonar así. Claro. Yo creo que esperaban que hubiese más. Pues yo lo que he escuchado más. A mí no me ha sonado a Mago para nada. Fíjate, lo que hemos procurado. Hay cosas curiosas, porque hay temas, a lo mejor hay un par de. Sí, hay pinceladas que sí. Sí, claro. Que se recuerdan. Pero fíjate que no son. Esa parte compositiva no ha sido nuestra. A lo mejor ha sido de Alex o de Santi. Ajá. Hay temas, por ejemplo, en mi momento. Así muy power del Mago del principio y tal, o Primera Llamada, que tiene un tema muy danzarín. Y esos pasajes musicales no son vuestros. Yo lo que he escuchado no me ha recordado a Mago, de hecho lo hemos estado hablando tú y yo antes, y no. Es otra cosa. Yo he dicho, es luna a mí, llena. Es que es luna llena. Media luna. Para hacer lo mismo, pues. Más media luna, se lo he dicho a Bernie, me suena a media luna. Y dice, no, suena más a Mago. Yo digo, pues a mí no me ha sonado a Mago. No, tiene sus, sus matices, ¿no? A ver, si es hombre, que también es nuestra forma de componer. Sí, y, eso claro. Y aparte que, bueno, tampoco es malo tener... ¿Por qué dice sonar a Mago de Oz? No, pues tú, es un sonido. Claro. Que tampoco es malo. Tampoco es malo. No pasa nada, no, todo lo contrario, es bueno. Y si os hago un resumen del disco así un poco particular. Venga, ¿qué os parece? Venga, de mi casa. Venga, perfecto. Hacemos una obertura desde que el Toy huyendo del lado oscuro en busca de un nuevo comienzo. Toma ya. Este es mi universo. Desde donde os hago esta primera llamada en nombre de Dagda, el druida irlandés. Ese que me dio la inspiración para conseguir tener mi momento. Cuenta que nunca apagarán tu luz, porque tu luz siempre iluminará esos océanos de soledad, llegando a tener auténticos actos de fe. ¡Qué bonito! ¡Qué bien hilado, tío! ¡Qué bien, bueno. Muy bien! ¡Muy bueno, Berni! Es que... ¡De puta madre! O sea, es... Pues un pequeño resumen, del disco que el regalito de Salsa Roxa a los grupos, ¿no? Que intentar hacer una pequeña historia con los pues títulos. Mola, hay que currárselo un poquito, si no, no tiene gracia. También lo hemos dejado un poco, ya lo hemos echado, pues lo ha hecho él. Está hilando. Para el próximo te lo vamos a poner más jodido. A ver si es verdad. Ya nos has hecho pensar. Se crea que lo hace hasta en inglés. Sí. Hasta con títulos en inglés. Voy a buscar yo algún idioma raro. No. Bueno, pues es un pequeño resumencito. También intentando contar mi punto de vista de lo que opino del disco y de que lo que queréis contar o lo que yo entiendo que queréis contar en él. No sé si estará muy acertado o poco. Pues más o menos, si ese resumen es más o menos... Tenemos que... mucho que contar. O sea, este es el 1, Aon. Si Aon. El 2, no sé cómo se llamará. Tendremos que mirar la numeración. Claro. Pero a lo mejor la gente no sabe por qué la habéis puesto Aon. Sí, pero... bueno, pues lo explico yo. Que explícaselo. Bueno, pues el 1, miramos en cómo hablarían los celtas aquellos que había, y como no hay documentos grabados ni tal, pero hay muchas... Que si los llega a ver, no los aprecio. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero bueno, hay varios tipos de gaélico, y este es un gaélico escocés, y el gaélico escocés uno es Aon. Tendremos que mirar para el segundo, si el dos, si dos se dice de una forma bonita, vale, si no, pues buscaremos otro nombre o algo. ¿Gaélico irlandés o gaélico...? Algún gaélico y ya está, ¿no? Hemos escalado aquí y ya está. Sí, no sé, hay mucho, o sea, tenemos muchísimo que contar. Y de hecho, en este impasse de que, bueno, que hemos terminado de grabar el disco, que ahora para armar una gira con toda la saturación que hay de todo lo atrasado y de toda la... de todos los eventos que hay, que yo no sé ni cómo hay tanta gente para tantos eventos, ¿no? Que vayan uno a cada uno y ya se pues llena. Eso es lo que estábamos, no, eso es lo que estábamos diciendo antes, que hay mucho, pero sí que se ha notado que se reduce el aforo, la gente se reparte, lógicamente. Entonces, hay mucha oferta, pero claro, no se llena todo. No se llena todo. Claro, entonces es por eso, porque bueno, como se reparten tanto... Y pues, de hecho, claro, hay nombres, hay grupos con nombre. Ya en lista de espera, imagínate un grupo que acaba de tener el nombre ahora con su primer disco. O sea, lo tenemos quizá un poquito más difícil. Sí, lo tenemos bastante complicado. No... Bueno, yo creo que eso depende de lo que le apetezca escuchar a la gente, porque si la gente le apetece ir a veros, pues va a ir a veros. Antes que a cualquier otro concierto. ¿A dónde? Al Revy Rock, el día 25 de junio, el sábado. ¿A las 9 de la noche? Eso. ¿Cuándo? El 25 de junio. ¿Dónde? En el Revy Rock. Revy Live. ¿Dónde vas? Pues no lo sé, pero de momento. Además, aparcamiento todo el que quiera. Aparcamiento el que quiera. El metro y la Renfe a 10 minutitos. Si quieren venir antes, hay una paella, hay una ensalada aquí. Ya me estás tentando. Hay que ponerlo bonito, hombre, tío. Vamos a hacer promoción. Hay que ponerlo bonito. Las cosas de fuera y la sala dentro. Pues. Reunión, claro, decimos, vamos a poner ya el rock nacional, tal, no sé qué, que nada, los chavales y tal. Ahora es el momento. Ahora os invito, ahora os reto a que vengáis. A que el día 25 de junio. ¿Qué ¿Dónde el Revy Rock? ¿Qué cuña está haciendo? Ya te digo. ¿A qué hora? A las 9 de la noche. Exacto. Bueno, ¿dónde? La apertura de puertas. A las 8 se abre la puerta. Y a las 2 os abro la puerta. A las 2 de la tarde os abro la puerta. Yo os llevo un aperitivo a la puerta con una tapita de paella. Ese día me venís a ver si es verdad. Una prueba de sonido espectacular. Muy bien. Yo voy a estar aquí a ver si es verdad. Vale. Que me traes una tapita y me haces una prueba. Los que no vivéis en Europa o aledaños, o no podéis venir a Madrid, al madrileño barrio de Vicálvaro, al Revy Rock, lo podéis ver en stream también. ¿Qué día? El 25 de junio. ¿A qué hora? A la misma. Pero en streaming y con una pequeña entradita, ¿no? Me parece sí, bien, ¿no? En streaming son 6 euros nada más. Ya ves tú. O sea que desde Japón y países así alejados. Es un puntado, escuchar a Runa Aliena por 6 pavos desde Japón. Nuestros fans de Latinoamérica. Nuestros fans de Latinoamérica. México, Perú. Que se vayan aprendiendo las canciones. Creo que ya se las saben. Porque ahora que las redes nos ponen cada cosa más bonita también. Ahora sí. Haciendo alusiones a las letras y a cosas como ha hecho. Es que es un público súper agradecido. Ahora que lo dice. Parte de la idea de este concierto. De hacer el streaming es la rabia que nos dio de no poder ir en mayo, el 26 y el 28, que teníamos conciertos en Guadalajara y en Ciudad de México. Sí. Ajá. Por no poder viajar por la mierda del bicho del COVID. Y parte de las ganas y de la garra que ha salido de. Aparte que hemos hablado con Pablo, ha sido eso: es decir, tío, pues ya si hacemos un concierto y si puede ser en streaming para que lo vean mientras reacomodamos las fechas de América. Sobre todo las dos aplazadas, claro. Más alguna más que salga. Y mientras todo esto se arregla, vamos a darles algo en directo, en streaming, aunque sea. Y, cualquier cosita y, es buena. Y así nace este concierto del día 20. ¿Cuándo es? El 25 de junio. ¿Dónde? En Revy Rock. En la sala Revy Live. Exactamente. Sala, en Vicálvaro. Calle Los Cávilas número 4. Metro. Metro Puerta de Arganda. Eso es. Renfe Vicálvaro. O sea, sabéis mejor que yo, joder, que nunca he estado por aquí. Es que nunca he estado por aquí, dice, tío. Sí, es que además está muy bien comunicado. Está aquí al lado. Sí, teniendo móvil está todo el mundo bien comunicado. Y el metro aquí al lado. Al ladito. Y autobuses también, hay no sé qué líneas de autobuses, pero hay unos cuantos autobuses por aquí cerca también. No lo podéis perder, por favor. No, que venga. Es una buena oportunidad de pasar un buen día. Sabemos que hay más conciertos y festivales en otros lados, pero tan bueno como este, venga, coño. Y en la mejor sala de Madrid, además. No, hombre, por supuesto. O sea, pero ahora ya que hemos hecho esta primera llamada, yo voy a enlazar y que me contéis. ¿Qué pasa con esa primera llamada que tenéis en el disco? Que vamos a hablar un poquito del disco también, hombre. Esa primera llamada, pues mira, esa primera llamada, esa canción es de Santi. Esa canción, bueno, trajo varias ideas, aparte de la letra. Sí, pero una de ellas es... Trajo una estructura musical, pues como su cabeza, un poco de... Como cuando tiras... Descolocada. Alocada y descolocada. Cuando tiras la ficha del Scrabble de la serie y dices, a ver ahora qué hago. Y la verdad es que este como cada tema... que llevaba a alguien al local, ya lo manipulábamos entre todos y lo manipulaban entre todos y hasta estamos muy ha salido hasta muy chulo. La letra es otra cosa, Bernie, la letra a mí me la ha explicado varias veces Santi. Es un poco bohemia, es como él, es una sí, un poco abstracta, pero tiene sentido. Tiene sentido, y se te lo explica él te lo va a explicar mejor. O sea, que yo, él... Pero yo te lo voy a explicar porque yo estoy aquí. Ella no. Buscar algo, y cuando buscas algo y lo tienes al lado y no te das cuenta y ves lo bonito que es esa magia de la vida, de los lances de la vida, de por qué estoy buscando algo si lo tengo al lado. Por ahí va la cosa, y luego ya cada cual saque sus conclusiones. Que busque y rebusque. Tienes las cosas tan cerca, claro, que ni las ves y te piensas que están muy lejos. Es bonito. Mm-hmm. Entonces, cuando te das la vuelta y dices, anda, si esto estaba aquí, ¿por qué estoy haciendo el imbécil por ahí? Claro. Cuando podía estar en mi casa viendo el partido a las... No, más o menos eso. Sí. Mira, yo recuerdo... Si estoy pagando el Canal Plus, ¿para qué? Me voy al campo si lo puedo ver gratis, pues eso. Cuando yo empecé con la fotografía, en uno de los libros que estuve leyendo de fotografía y demás, uh-huh, hubo uno que me llamó mucho la atención con una tontería, un consejo que daban en ese libro, y es cuando te quedes con la mente en blanco, que ya no te atraiga el hacer fotografías, que dices, ¿y qué hago con las fotografías? enciérrate en tu habitación y empieza a buscar primeros planos. Porque seguramente a tu lado tienes cosas que te hagan volver a salir hacia afuera. Claro, que además te hacen pensar, si lo tengo tan cerca, si me voy a, por ejemplo, estoy en mi habitación, lo dices, el consejo, y puedo encontrar cosas muy bonitas que yo pensaba que no las tenía. Si me voy al campo, a la montaña, a donde tengo sea, un mundo entero para buscar cosas guapas. Bueno, efectivamente. Playa, entonces, pues fíjate. Pues lo tienes todo. Está chulo eso. Pues ya te digo, es una de las cosas que más se me grabó de todo lo que estudié de fotografía, que precisamente no tiene casi nada que ver con la fotografía, a nivel técnico, evidentemente. Sí, pero bueno, es buen consejo para llevarlo a cualquier apartado. A cualquier apartado, al que quieras. Te encierras en tu habitación y mira, y busca, pero busca detalles, no, claro. No generales, busca esos detalles que seguro que te vas a sorprender. Sí, e incluso pues para los músicos, a la hora de que te vengan encima de buenas fotos, aparte de hombre. No, la verdad es que yo tengo que agradecer a Fran principalmente en esta ocasión el poder decir que yo he estado arriba con vosotros en el escenario haciendo fotos, que no todo fotógrafo puede decirlo. No. Te empeñé yo. Ahí. Te empeñaste tú, Fran, cabronazo. Y me han echado de aquí, que pues, he podido estar. No, y además me acuerdo perfectamente que al principio, cuando me presentaste a Andrés, así personalmente, me dice, tres canciones y ya está, y fuera del escenario, ya todo en el foso. Y tres canciones, 4, 8, 10 y la foto finish, al final me toca hacer. A ver, ¿alguien habló con Andrés después de ti? Efectivamente. Pues esas cosas son muy de agradecer. ¿Qué quieres que diga? Al contrario, tío. Al contrario. Y la verdad que me lo pasé muy bien. Ahí, me alegro. Muy perdiditos estábamos, sí, bueno. en Guardo. Oye, pues a ver el sábado 25 de junio. No me permitáis al jefecito, que está muy bien últimamente. A ver si hago alguna fotito. Si sacamos una cámara de fotos ahí un poco. A ver si me la traigo. Haré por traerla, hombre. Venga, hombre. Vale. Así que. Bueno. Pero ahora yo quiero saber qué es Keltoy. Porque eso yo sé que es algo muy vuestro. Pero también. ¿De dónde viene? ¿De dónde ha aparecido? O sea, ¿de dónde aparece Keltoy? La palabra. La palabra y todas esas cosas. ¿Y pues qué referencia hay? Pues no tengo idea. Me gustó. ¡Ay, qué bonito, qué profundo! Lo vi, me gustó y dije, pues ya Keltoy. Pues ya, bueno. Pues este está bien. No, esto viene de los griegos. Fíjate tú quién lo iba a decir. Que cuando vieron a los celtas por primera vez, se sorprendieron tanto de que una civilización, porque todo el mundo hablaba de la gente, de los bárbaros, de tal, que estaban por el norte de Europa y tal, que vivían en la naturaleza, y claro, pues las civilizaciones más potentes, los romanos, los griegos y tal, los romanos fueron los que más nos pusieron las pilas a todos ahí. Pero los griegos, cuando llegaron y vieron a los celtas en sus asentamientos, sobre todo en lo que es la Bretaña, cuando era Bretaña, sí. Eso era, todo estaba junto ahí, pero vivían los celtas en esos asentamientos. Pues claro, vivían en asentamientos y que eran circulares, tenían como una especie de valla o muralla alrededor, y ellos vivían dentro. Y luego los que vivían en los bosques, pues igual, tenían sitios. En Galicia, no sé qué pueblo es, se me ha olvidado, estuve y hay una ruina de un asentamiento celta precioso. Además es una ruta obligada por allí y son así los asentamientos celtas, eran así más o menos. Y claro, los griegos lo vieron y ellos les decían, gente que se oculta, gente oculta. Uh-huh. Y en griego, por lo visto, es Keltoy. Keltoy. Como el yogur es joroña, pues creo que no. Pero sí, pero Keltoy quiere decir, no quiere decir celta. Mucha gente piensa que es que el la celta. Palabra Keltoy se la asigna a celta, ¿no? A lo que nosotros pronunciamos y conocemos como celta. Pero no, es gente que se oculta. O sea, celta como tal no es. Y, no sé, como nos gusta leer, sí, y somos se pintaban el cuerpo también para los guerreros. Sí, de azul, con una hierba, se hacían un poquito con unas hierbas y era azul. y se ponían, por eso en la película Braveheart hacen esa, porque lo, en los en la Highland y todo eso, la cultura celta de tanto de Irlanda como en Escocia, pues viene mucho de azules, y se pintaban de azul para asustar a los enemigos o a los, o los contrarios, claro. Y empezaban a gritar y normalmente iban a pelear desnudos. Todos pues pintados y apelados desnudos. Para asustar los más. Sí, sí, para detener los más. Eso es el móvil, eso es el móvil. Eso que se mueve es el móvil y tal. Y luego, aparte, tú fíjate, como les decían que eran unos bárbaros, no sé qué, pues el mejor acero era el de ellos. Ellos trabajan muy bien el acero. Hacían unas espadas, además, cada uno tiene una espada particular. Ninguna espada iba, pues, como lo que veíamos en las películas de los romanos en serie. Sí, es que... No eran todas iguales. No, cada uno tenía una espada. Los tíos eran muy... muy, muy exigentes. Sí, sí. Muy sibaritas. Además, estaba muy... siempre conectados con la naturaleza. Era una gente... Y para terminar de conectar, mucho. Tenían a Dagda. ¿Ah? A Dagda, al Roida. ¿No? Exactamente. Y ese es otro temita también. Sí, y además tengo que decir una cosa. Teníamos que aprender mucho de ellos en cuanto a la forma de tratarse. Porque, por ejemplo, las mujeres tenían... Fíjate, en aquella época, las mujeres eran jefas, eran dueñas de tierras, de casas, se podían divorciar. Podían ser jefes de una tribu, eran guerreras, y lo mismo cocinaba un tío que cocinaba una tía, el campo lo trabajaban, o sea, tenían igualdad absoluta. Claro, si es que todo esto ha venido con la evolución. No, pero o sea, y la canción además habla un poco, aparte de lo de que viene... La gente sí, la llamaban salvajes, pero sí. Tenían su estructura. Tenían la gente para evolucionar y para el progreso y tal y cual, y se cargaron unas civilizaciones que, vale, sí, su manera de vivir eran bárbaros porque se pegaban entre ellos. A ver, pero es que había que mantener lo que tenían. ¿Y qué hacían los romanos? Mataban a los demás para quitarles las tierras. O sea, que la civilización y el progreso. Pero si esto es la historia de la humanidad desde la prehistoria, sobrevive el más fuerte. Quiero lo tuyo, me gusta más lo tuyo que lo mío. Lo quiero y te mato. Todo es mío. Ala, ya está, ala, y así. Y apañado. Así, qué bonito. Yo puedo hacer una obra de teatro. ¡Qué artista eres! Lo resumo mucho así, pero. Pero ahí lo tienes. Pero lo entienden todos. Efectivamente. Y bueno, y esto ha sido el nuevo comienzo de Carlitos y Fran con Runa Llena. Sí. Temita que está ahí también incluido y que. Ya, eso lo regrabamos porque, claro, desde aquella vez que hablamos contigo en la pandemia. Claro. Y como estaba grabado en aquel entonces, con los medios que teníamos, sin vernos. Bueno, sin las caras, sí, por el Skype. Por la videoconferencia. Y de pasar los archivos, uno el otro lo montaba, el otro grababa mal y luego los mezclaba. ¿Alguna vez os habréis escapado? Entonces, no, con los perros, yo que tenía perros. Yo no sacaba el radiador ni nada, eso como había algunos que sacaban el radiador. Yo tenía perros y niños pequeños y no los alquilaba ni a uno ni a otro. Había gente que sí. No, pero claro, después de aquel nuevo comienzo, nuevo comienzo, aquella primera grabación, y aquellas primeras dos grabaciones sobre todo, que eran caseras totalmente, pues hombre, ya te metes en un estudio como New Life y ya empiezas a hacer las cosas bien y ya suena eso con una personalidad propia y dices, esto está... Y vamos a regrabar aquellos temas un poquito que... Y a que suenen mejor. Que suenen en la línea de todos. Y aparte, pues claro, homogéneos. Lleva de volver a grabar, pues así algún arreglito más de la voz, de la métrica de la voz, de una cosa que suene más que otra. No, y mucha gente, fíjate, de los de aquel entonces, de hace dos años, que parece que hace... Que parece una eternidad. Que lo escuchaste, y mucha de la gente que lo escuchó en el primer momento lo ha agradecido eso, y dice, joder, aquel primer tema sobre todo, que, joder, que demostraba también una identidad y un coraje y unas ganas de en un momento de pues dice, habéis hecho bien en regrabarlo y en darle lavar la cara y los temas darle una vueltecita más, sí. Bueno, yo creo que será pues, como aquel fin del camino, será mi tema favorito durante lo que me quede de vida. Porque será uno de los que no pueda faltar en un concierto. No, exactamente. Pues seguramente no. Es que siempre hay un temita que desde el principio tiene su identidad y no hay manera de... Es que es así, es el que, por decirlo de alguna manera, es el que además te, el público se identifica con él, con el tema o con la banda por ese tema, y luego a ti te da la identidad del grupo. Y lo hicimos en un momento, o sea, es que como, no era... Eso es lo que te hace reconocer, lo que hace que se reconozca el grupo por ese tema. Lo hicimos en un momento de nuestra vida que no era el más fácil del mundo. No, estaba muy complicado. Estaba muy complicado. Pues chicos, se nos termina el tiempo ya. Vaya, hombre. Tenemos que irnos porque seguro que ahí fuera está esperando la siguiente persona invitada, vale, que también conocéis vosotros. Sí. Entonces va a durar. Supongo que tiene que estar ahí y habrá que saludarle y esas cosas. Entonces le vamos a dejar con un poquito de música vuestra que se vaya sonando. Y con un recordatorio. Un recordatorio de que el día 25... 25 de junio, sábado. Ah, yo era que tenía un bautizo, que no falta la gente. ¿Dónde? En Ravi Rock. ¿Quién? Primer concierto en condiciones y con muchas ganas de Runa Llena. Que vas. Se va y de verdad que os esperamos a todos, que tenemos muchísima ilusión con esto, pues que lo hemos hecho desde nuestros propios arrestos. Efectivamente. y dedicado para todo el mundo. Y mira, pues es el momento. Es el momento de empezar y contamos con todos vosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por haber venido. Y vamos a dejar ese nuevo comienzo para despedir la entrevista. Y que el día 25 pues nos vemos por aquí. Por supuesto, aquí estaremos. Hasta siempre, chicos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Yeah. Bueno, cogemos un nuevo rumbo ahora, porque se han ido Runa Llena y viene un gran amigo suyo, muy conocido desde hace ya tiempo de ellos, y no es ni menos que el señor Dani, cantante de Ars Amandi, y que ha sacado un nuevo disco. Buenas tardes, Dani. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eso digo yo. Bien. ¿Todo bien? ¿Un nuevo rumbo que has cogido con esto o algo que has pensado así? Voy a salirme un poco... Bueno, realmente un nuevo rumbo, no, sigo teniendo el mismo rumbo, ¿no? De siempre, sin dejar absolutamente nada de lado. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia, pues durante la pandemia pues he tenido bastante tiempo para hacer muchas cosas. Y bueno, pues tenía unas historias que quería contar. Y al final empecé como un entretenimiento y me eché la manta a la cabeza y empecé a componer y iban saliendo los temas y dije, pues ala, ya. Pues ya tengo temas de sobra. Y mira, pues ya está aquí el disco en solitario, mi primer disco en solitario. Tu primer disco en solitario y que, bueno, lo has hecho con muchas ganas, sí. Mucha historia. Sí. Y como dices, con mucho que contar, pero no de ahora. Yo veo aquí como cosas de que tenías de mucho tiempo guardadas. Bueno, de mucho, mucho tiempo no, pero sí que tenía cosas, historias personales, alguna anécdota que sí que puede ser de hace tiempo, que estaba ahí guardada en el cajón. Sí, por eso digo, que sí, es que da la sensación como de alguna cosa de... Alguna anécdota sí es de hace tiempo, pero la mayoría de los temas han sido fruto de una serie de sucesos de mi vida personal. Que quería plasmar en... Qué mejor forma de hacerlo que en canciones, que es lo mío, ¿no? Es lo tuyo y donde además te sientes bien a gusto. Sí, sí, eso siempre. La música siempre se está a gusto. La música y ahí... Es la mejor medicina que hay. Y para muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, tienes tu rumbo con Ars Amandi, evidentemente. Te dedicas a este disco... Y además yo creo que tienes algo de revolución por o ganas de hacer otras cosas también, quizá. Sí, también era un poco un reto, ¿no? Siempre todo lo que he compuesto a lo largo de mi vida ha sido para Arsamandi. Y esto era también una especie de reto, a ver si era capaz de hacer algo diferente a la música que estoy acostumbrado a componer para Arsamandi. Entonces, ese reto me hacía muchísima ilusión, ¿no? Tenía muchas ganas de a ver si era capaz. Y bueno, pues ya te digo, a medida que iba componiendo los temas, los estaba enfocando de una manera que quería que fuera totalmente diferente, ¿no? Hay gente que me ha dicho que sí es muy parecido a Arsamandi. No se parece en nada para mí, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, la voz es la misma. La voz es la misma. Hay gente que la asocia a mismo estilo, pero no tiene nada que ver. Una cosa es el folk rock castellano que hacemos con Arsamandi y esto es rock duro, con tintes jarroqueros. La has cambiado, la has dado una vuelta muy diferente, ¿no? Sí, sí, sí, es lo que quería, ¿no? O sea, si hago un disco con la misma música que Arsamandi, y si meto dulzainas, si meto flautas y violines y tal, pues va a ser Arsamandi, ¿no? Entonces, claro, eso no era lo que querías. No, quería dejarlo eso de un lado y hacer algo diferente, y bueno, yo creo que lo he conseguido. Uh-huh. Yo creo que también no suena para nada Arsamandi. Hombre, sí, la voz de lo que dices tú es la misma que... Pero no la tiene misma, nada, la música sí, no tiene la nada voz que la ver. Misma, el claro. Compositor es el mismo. Algún punto de impresión parecido puede tener, pero algún punto no. Sí, a ver, claro, a ver, siendo compositor el mismo, pues siempre se te puede parecer un poquito claro. Alguna cosita. Pero bueno, realmente también la forma de trabajar, los arreglos que hay en este disco son diferentes, ¿no? Es que la música... El estilo musical es diferente. Te va pidiendo, yo siempre digo que la canción tiene vida propia y... Y la canción es la que te demanda ciertas cosas y te va pidiendo. O sea, es una cosa que es como, lo comparo un poco como tener un hijo, ¿no? O sea, lo creas de dentro, sale de dentro y poco a poco, según va creciendo, te va pidiendo y te va demandando ciertas cosas, ¿no? Pues yo creo que una canción es lo mismo. Sí. Que según vas componiendo, según vas haciendo arreglos, la propia canción te va pidiendo esto, esto y esto, y vas cogiendo y lo vas mezclándolo todo para que llegues a conseguir tu propósito, claro. Bueno, pues yo estoy pensando, porque no me ha dado tiempo, normalmente lo suelo traer hecho, pero no me ha dado tiempo. Yo escuché algún temilla así, un poco más detenido, y ahora que tengo todos los títulos delante, te voy a hacer una pequeña historia, si te parece bien. Bien, bien. Y dice algo así. He elegido un nuevo rumbo porque vaya nochecita que he pasado recuperando lo perdido. Es mejor soñar despierto con ese lugar que puedo vivir sin miedo. Algún día lo contaré, porque lo pasé bien, eso creo. Aunque ya no hay nada que dejar y quiero seguir con mi compañera. ¡Oh, qué chulo, qué bonito! Si no llegas a ver esto, te hubiese dicho que me has escrito los agradecimientos. Pues nada, a tiempo estás para el próximo. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Sí, pues sí, sí. Esto es lo que normalmente lo suelo traer, ya te digo, escrito, pero no me ha dado tiempo y he dicho, pues hay que hacerlo ya. Está muy bien, muy sentido, bien. Muchas gracias. Un regalito. Gracias, gracias. Para ti y que, bueno, que además yo creo que... Eso de, en este caso, por ejemplo, un tema que me llama un poquito la atención es ese soñar despierto. ¿Realmente sueñas despierto o buscas que ese sueño se haga cierto? Bueno, realmente soñar despierto es... a mí me pasa muchas veces, ¿no? Sueño despierto con muchas cosas, ¿no? Te ilusionas con algo y piensas en esas cosas... Y es una cosa que tienes tú, que te sale de dentro y que nadie, absolutamente nadie, te puede quitar ni nada, ¿no? Es un sentimiento puro y duro y muy personal, ¿no? Entonces quería plasmar un poco eso en esa canción, ¿no? El que si tú tienes un sueño, tira para adelante, siempre con los pies en la tierra, por supuesto, sí. Sin que se te vaya la olla, pero... Es gratis, no pasa nada por soñar despierto. Si tienes un sueño, lucha por ello y adelante. Y al ataque, sí, que hay que conseguirlo. Sí. Total, total. De hecho, aquí está tu hijo, que es uno de tus sueños. Con trabajo y cariño e ilusión se consiguen las cosas. incluso recuperar lo perdido. También, también, eso sí. Eso lo estoy haciendo, ya casi lo tengo conseguido al 100%, recuperar todo lo que había perdido unos años atrás. Y bueno, ya está prácticamente todo recuperado. Y sí. Eso, la canción va por ahí, por esos... Bueno, recuperaciones es, claro, o otras. Es que realmente son temas bastante personales, ¿no? De mi vida, una vida que he tenido hace poco. Poco complicada. Un poquito complicada, no tan complicada, pero bueno, sí, el último año fue un poco complicado. Entonces había apartado de mi vida pues muchas cosas, ¿no? Familia, amigos, casi mi ciudad. Y bueno, pues no sé si por suerte o por desgracia, pues estoy recuperando todo aquello que había perdido. Ah, eso es bueno, ¿no? Sí. Y alentador, sí, para... Sí, sí, sí. Tanto, eso es porque no lo habías perdido realmente. Del todo, no. Pero sí que... Simplemente lo habías alejado. Bueno, es que es complicado, es complicado. Sí, sí. Es complicado de explicar porque tampoco quiero entrar en detalles. Pero sí que, verdad, no, había cosas que las había perdido, ¿eh? Sí. O sea, yo había dejado de ser yo. Y eso es duro. Entonces, en el momento que tienes esa liberación, vuelves a ver la vida de otra manera, de como la veías antes y con esa ilusión que tenías antes siempre, que la había perdido, y ahora, pues, por suerte, pues estoy más contento que nunca. Y que te has quedado, gracias, sin miedo. Eso es porque te has quedado sin miedo. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y ya te lanzas a sí, sí, es que está. Y... O sea, parece que es un disco conceptual, pero no llega, sí, a ser conceptual, ¿no? Pero sí que es verdad que esa época de mi vida pues tenía cierto temor a ciertas cosas, hasta que me armé de valor y dije... Y el golpe en la mesa y dije, se acabó. Aquí hay que dar un paso adelante y, sí, seguir. Sí, sí, sí, con todas las consecuencias. Uh-huh. Y mira, pues... Pues va a tener sus frutos, ¿no? Eso es el recuperar los frutos, recoger esos, sí, frutos. Sí, de... sí, sí, porque tenía muchas cosas que había dejado ya y me daba pena, ¿no? E incluso ya hablamos de familia y todo, ¿sabes? Amigos y hasta la música ya había cosas que estaba empezando a dejar. Y eso ya no podía ser. Eso ya... Eso ya no. Eso ahí ya se... Sí, entre otras cosas, sí. Había cosas que estaba dejando ya de lado y... Y ya estaba viendo yo, veía el futuro y decía, si esto es lo que me espera, no puedo con esto. No, porque yo no soy así. O sea, yo sin música no soy nadie. Entonces yo no podía estar dispuesto a perder la música, cosas, ¿no? Porque estaba viendo que poco a poco lo iba dejando. Uh-huh. Pero bueno, eso ya es pasado. Es pasado y hay que seguir adelante, sí, mirar, sí, hacia, sí, el, sí, futuro y con ilusión, con fuerza. Total, total. Y pues eso. A pasar buenas nochecitas. Esa fue muy buena noche. Esa fue muy buena noche. Esa fue muy buena, pero bueno, al final acabamos durmiendo en la calle. En la calle, en cualquier lado. Bueno, cosas que te pasan cuando estás de gira, ¿no? Pues siempre, sí, cuando estás mucho tiempo fuera, pues siempre tienes alguna anécdota que te pasa. En esta ocasión fue en un hotel. Y bueno, pues al final acabamos durmiendo en la calle. Pero bueno, pero lo pasamos muy bien, eso sí es verdad. Hay que eso, eso es lo importante, sí, sí, sí, ¿no? Sí, que lo pasamos muy, muy bien. Aunque y se pasan anécdotas. No hubo ni malos rollos ni nada, ni ningún problema. Simplemente se nos fue un poco de las manos. Bueno, una fiesta un poquito excesiva. Un poco. Y esas cosas que pasan, ¿no? No van tan detalles, pero sí, fue un poco... Pero bueno, bien, bien, bien. No fuimos como los Rolling de destrozar nada, así, de habitaciones, bueno, ni nada. No, bueno, no somos así, ¿no? No va para tanto. No, no somos, no somos así, no para nada. Simplemente se nos fue un poco el asunto. Uh-huh. Y aparte de todos estos temas, que, bueno, tienes 10 temas en el cual, pues también el con el que cierras es Mi compañera. Sí. Pero yo quiero que cuentes a la gente quién es esa compañera. ¿Quién es esa compañera tan, claro, misteriosa, porque, ¿no? Hay mucho misterio en el título. Bueno, sí, a ver, lo bonito de la música es que cuando haces una letra, pues cada uno se puede montar su película, su historia e imaginarse cualquier cosa, ¿no? Mi madre, por ejemplo, cuando lo escuchó, dijo, uy, esto está dedicado a la dulzaina, al instrumento que tengo con Asamandi, sí, y tal. Y ha habido gente que me ha dicho, oye, pues esto está dedicado, habla de esto... Cada uno tiene su rol, claro, ¿no? Y para mí es la música, mi compañera. La que siempre está ahí. Uh-huh. Y la que nunca me ha fallado. Yo a ella sí. Tú a ella sí, pero... alguna vez ha fallado, ¿no? Sí. Pero sí, está dedicada a la música, que es mi pasión. Y estás compensando sí, ahora... Una forma de decir, perdóname... Perdóname que... Intentaré no volver a fallarte. Que yo quiero seguir estando sí, a tu sí, lado sí, y sí, esas sí, cosas, sí, ¿no? Sí, eso es. Bueno, ¿te parece que pongamos este temita para sí. que suene un poquitín y seguimos charlando después? Perfecto. Pues ahí va mi compañera, que no es ni más ni menos que la música, que... Hay muchos temas por ahí dedicados a la música que no tienen nada que ver con, en principio, cuando escuchas la letra dices, ¿de qué me está hablando? Me estoy acordando ahora mismo de otro tema muy vuestro y que además pincháis un poquito cuando a la gente cuando lo presentáis, que es esa rubia de bote también. Eso es. ¿No? hay que jugar con las cosas. Bueno, pues ahí va mi compañera. La música no se acaba el momento así como así, ¿no? Yo creo que nunca. Nunca, ¿no? Sí. Y es lo que te despierta también, la música. Sí, total, total. O sea, desde el momento en que abres el ojo ya estás ahí. Es que, o sea, yo me levanto y me levanto cantando mentalmente una melodía todos los días, ¿sabes? Esta típica canción mañanera que se te pega, que te tiras toda la mañana cantándola. ¿Toda la mañana o todo el día? Sí. Pues eso me pasa muchísimas veces, ¿no? O sea, te levantas con... Hasta el despertador para ir a currar es la radio. La o radio. Sea, siempre. O sea, yo creo que la música es la que mueve... Es la que mueve el mundo. El sentido de la vida. Es que si no. El mundo lo mueve el dinero, desgraciadamente. Bueno, sí, sí, pero. A las personas puede que no mueva la música, pero el mundo lo mueve el dinero. Sí, eso sí. Eso también es verdad. Pero bueno, es lo que hay. No pero... guste o no nos guste, así es. No, es como funciona. Pero los pobres tenemos que tirar de música para movernos. Bueno, por lo menos tenemos algo para movernos sin que nos anden sí, por que ahí. Guste mucho. ¿No? Y bueno, ahora me falta conseguir el disco. ¿Cómo lo hago? Para conseguir el disco pues tendré mira, quiero disco, comprarlo. Venga. Sí, el disco se puede conseguir en la página de por internet, en la casa del disco, uh-huh. Que eso en cualquier parte del mundo se puede adquirir. Y esa es la plataforma ahora mismo donde mejor está. Luego lo tengo puesto en algún garito de amigos, lo tengo en el Caos, aquí en Madrid lo tengo en el sí. Caos, lo tengo en el Viking Rock, lo tengo en el Techola. Y luego en Ávila también lo tengo en otros tres bares, en la Rosa Negra, el Come Cocos y la Venta del Soto. Y luego es en los conciertos que dé, los pocos que voy a dar de momento, uh-huh. Ahí también pondremos algo de merch, en camisetas si hay algún disco. Pero vamos, sobre todo la gente de fuera que quiera cogerlo es en la casa del disco, donde mejor lo puede conseguir. Uh-huh. Me estoy fijando en la portada y en el libreto, soy muy cotilla. Yo creo que esto lo has hecho por las lagunas de Rivas, puente de Rivas, el puente de Arganda y por esa zona. Está la portada está hecha en Aranjuez. Ajá. Y la contraportada está por Ciempozuelos, por esa zona. Ajá. Pero hay un puente ahí que sale, que es el puente de Arganda, me parece. No, creo que es en Ciempozuelos también. ¿Ciempozuelos también? Sí. Este de aquí. Sí. Ah, el de Ciempozuelos a Titulcia. Creo que es que no, sí. No sé exactamente cómo se llama sí, el sitio sí. Porque me llevó. Es que son muy parecidos. Sí, me llevó el fotógrafo que había vivido por allí un tiempo y tal. Y dije, pues tengo una zona muy chula así eso. Y o sea, sé que está entre Aranjuez, Ciempozuelos está en esa zona. Esa zona. Pero exactamente no sé cómo se llama. Uh-huh. O sea, y la parte de la contraportada, sé que es una estación abandonada. Uh-huh. Pero vamos, que las vías siguen funcionando. Sí. Por ahí pasa el AVE que me dijo: dice, vamos a hacer las fotos. Que el AVE, como venga por aquí, nos a la pilla, pero dice, vamos, no te das cuenta. Lo quieres ver y tienes encima, y eso te ya arroya. Está. Y ya, que, ya, ahí no te sí, dejas. Sí, pero la estación está abandonada. Sí. Uh-huh. ¿Y quién te acompaña para grabar el disco y para los conciertos? Pues he tenido la suerte de conseguir, sobre todo, amigos. Y luego encima, pues que son buenos músicos. Bueno, eso ya, la ya bomba. Es perfecto, ¿no? O sea, bueno, uno de ellos, uno de los guitarras es el que Alex, Alejandro Menez, que es el que está con Arsamandi. Ajá. Luego está Tito a la batería, que es muy amigo mío desde hace tiempo también. Al bajo Javier Esteban y a la otra guitarra Pedro Pablo Fernández. Lo de Pedro es curioso porque cuando. O sea, yo los conocía a todos, entre ellos no se conocían, algunos y tal. Y quedamos un día para tomar unas cañas y para conocernos los cinco y eso. Y hablando con Pedro, resulta que había ido al instituto conmigo, a mi clase. Y yo no me acordaba ya, claro. Fue hace veintitantos, casi 30 años de eso. Uh-huh. Y me lo dijo. Y digo, pues mira qué casualidad. Y la verdad que, pues, cuando hablé con ellos, les propuse el proyecto que quería hacer. Y enseguida todos me dijeron que sí, encantados. Se subieron al barco y se liaron a remar. Como uno más. Y muy bien, la verdad, porque hemos trabajado los arreglos que han hecho cada uno en el estudio y muy, muy contentos. La verdad que era lo que yo quería, ¿no? O sea, lo que estaba buscando, el rollo musical que yo quería, lo han plasmado perfectamente. O sea, que estoy muy contento con ellos. ¿Verdad? Entonces, mejor todavía. Y aparte, pues eso, encima son amigos, pues fíjate. Pues ya, gente. Amigos para siempre. Total. ¿No? sí, así y es. Para... Pues eso, como comentaba antes, incluso para pensar en más canciones y una segunda serie más adelante. Nunca se sabe. O sea, yo en mi cabeza está ahí. Da vueltas. Está ahí, ¿no? O sea, lo mismo mañana me da por componer que me puedo tirar un año sin hacer nada. Uh-huh. Entonces, no lo sé si habrá un segundo disco o no. Uh-huh. Ahora estamos un poco también con lo de Arsamandi. Que, como decía antes, es mi prioridad y bueno, pues de momento esto va a estar ahí. Es que Arsa Mandi es tu niño pequeño. Total, ese sí que es mi niño, no. Niño pequeño, grande de todo ya, porque llegamos, fíjate, vamos a hacer ya el 20 aniversario del primer disco que salió, o sea, fíjate. Ya ha llovido. Y además dando buena caña en festivales, en montones de sitios. Sí, estamos, pues claro, después de este parón que hemos tenido, pues ahora salimos todos en desbandada, ¿no? Al ataque. Y bueno, es un poco peligroso, pero bueno, es que hay muchas ganas, ¿no? Hay muchas ganas de... Para un músico, el estar encerrado en casa es como cualquier animal encerrarlo en una jaula. Entonces, en cuanto te sueltan, sales... Sales a lo primero que pillas. Directo a lo que sea. Pero bueno, ahí hay algún tropiezo que otro, eso todo hay que decirlo. Pero bueno, esto es así. Ahora mismo las cosas son como son, están funcionando así y hay que aceptarlas y tirar para adelante. Contentos porque tenemos conciertos. Ya el año pasado hicimos unos cuantos. Este año también hemos hecho unos cuantos, aunque hemos tenido que suspender alguno. Hay alguno que no ha sido por nada de venta de entradas o tal, simplemente ha sido por tema de enfermedad y eso. Y bueno, pues lo demás por lo que tenemos, pues bienvenido sea y muy contentos de poder subirte al escenario y poder realizar lo que amas, ¿no? Que es dar conciertos, la música y que la gente, aunque haya poca, como ha pasado alguna vez, pero se disfruta igual. ¿Y dónde vamos a poder escuchar este disco en directo? Pues el próximo concierto que tenemos es el día 11 de septiembre. Hasta septiembre no tenemos nada. Es en Sevilla la Nueva. Y además es un concierto vermú. O sea, una hora perfecta para los que tenemos una edad ya. Es que los conciertos vermú molan. Yo el concierto de presentación que lo hicimos en marzo en la sala Vicio, en Alcorcón, que casi se llenó la sala. Me decía la chica de Pili y la de la sala que no veía que un sábado se hiciera un concierto de vermú, que no lo veía, y al final casi se llenó la sala. Y vamos, encantadísimos, y fue espectacular. O sea, un concierto de vermú mola un huevo. Sí, sí. Es cuestión de renovarse en los horarios también. Claro, es que me da el chip. Y aparte, encima, pues muchos de mis amigos que tienen hijos y todo eso, a esas horas sí lo pueden llevar, a los peques. Claro. Y además, los peques entraban gratis. Que lo dije yo, digo, los peques entran gratis, eso, vamos, seguro. Y los peques estaban flipando, además que los pusieron en primera fila, que estaban en el escenario apoyados, que yo me quedo con esa carita que tenían todos. Peques de 3 añitos. Y esa carita que estaba, claro, no habían ido a un concierto en su vida, y estaban flipando. Y me quedo con ese momento de los peques. Pero luego la gente de así de ya nuestra edad, encantados, porque dice, pues, me voy, me tomo una cerveza, un vermú, como por allí, unas raciones, un bocata, lo que sea, y me tomo una copilla y me voy para casa. La fiesta. Y no te vas antes a casa, te vas a la misma hora. Los que no tenemos hijos. Los que no tenemos hijos, nos fuimos a las 5:00 de la mañana. Claro, y es lo que pasa. A cerrar los bares. Claro, a ver, pero te pegas un día de juerga y con un concierto bueno y cojonudo. Y aparte que yo disfruté mucho, porque disfruté del concierto, lógicamente, pero disfruté también luego, en cuanto acabó el concierto, de estar tomando unas cervezas con los amigos, con la familia, que había venido familia de Barcelona y tal, y estar con ellos, eso mola mucho. Y con la Vicio que tiene los Reyes Majos ahí un poco más abajo, el Pirata un poco más allá. Sí, es una zona muy buena, además. Zona para rockear todo lo que quieras. Ya no me pilla lejos de casa, o sea que genial. Pues mejor, todo muy bien. Mejor todavía. Sí. Así que. Bueno, pues vamos terminando un poquito ya esta charleta que hemos tenido, que... Encantadísimo de que accedieras a venir, por supuesto. Es un placer. Que lo he disfrutado mucho con vosotros cuando he podido ir a veros. Recuerdo especialmente ese concierto en el Caravaña Rock. Ah, sí. Allí que estuve haciendo unas pocas fotillos sí. Joder, aquello fue una fiesta. Bien. Sí, sí, muy bien. Así lo repetimos. Efectivamente, allí o aquí. No, donde sea, da igual. El caso es repetir fiestas, ¿no? Un concierto, fiesta o lo que sea, sí. Vale, pues invocamos a la gente para que en septiembre vaya a Sevilla la Nueva. Sevilla la Nueva y luego tienes más. El veintitanto de septiembre vamos a Casarrubios del Monte. Casarrubios, eso me suena también. Está cerca de... Estás por Toledo también. Illescas, me parece. Sí, me suena por ahí. Por Toledo, me parece, sí. Sí, sí. Pero está cerquita de Madrid, o sea que... Sí, está muy cerquita. No sé si está cerquita de Navalcarnero o cerquita puede de... Ser, puede ser. O sea, ahora mismo exactamente no lo sé. No sé, pero tampoco lo ubico exactamente, pero me suena sí. O Illescas o Navalcarnero, está, por ahí en medio. Está a media hora de Madrid, o sea, está sí. Cerquita para... Para poder ser... Sí, además me rumito. Imagino que esos creo que son de ayuntamiento, o sea, con lo cual me imagino que serán gratuitos para el público, con lo cual es perfecto para ir allí. Fenómeno. A tomar algo y escuchar buena música. A disfrutar de este disco y a disfrutar de buena música y, ¿por qué no?, de buena compañía. Pues sí, eso siempre. Siempre. ¿No? Pues lo dicho, muchísimas gracias, Dani. Nada, a vosotros, muchas gracias. Y pronto nos veremos en algún bolo por ahí, ojalá, alguna cosa. Ojalá sea pronto y podamos disfrutar de lo que nos han quitado estos dos años. Efectivamente. Bueno, ya, el próximo bolo de Arsamandi para que ya... El próximo bolo de Arsamandi, pues estamos todavía en duda porque teníamos cerrado el 2 de julio, que íbamos a tocar con Celtas Cortos en Doñinos, en un pueblo de Salamanca. Pero está la cosa así. En el aire. Todavía. Esas cosas que pasan. Y si no, luego hasta agosto, que tocamos en Milagros, que es un pueblo de Burgos, cerca de Aranda de Duero. Y luego ya hasta octubre, nada, en octubre ya sí que tenemos Murcia, Santander, Zaragoza y Burgos. Ajá. No, Murcia no, perdona. Vamos a hacer, creo que se ha cambiado por el Rueda Rock. En un festi que hay en Rueda. En Rueda, ahí. Sí, el día 1 de octubre. Es que, o sea, me están metiendo. Te están cambiando fechas. Y tal, y tengo, es un jaleo, así no hay manera. Ahora mismo, pero sí, yo creo que. O sea, las fechas exactas, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que me habían cambiado la de Murcia por el Rueda Rock, el Rueda Festival Rock. Este. Pero pues que la gente mire la página de Facebook, que ahí están todos, ahí está, seguro. Si hoy en día la mejor información es la más rápida, es la que tenemos ahí. Sí, sí, sí, además lo vamos anunciando además, sí. Y de todo, y también en Salsa Roxa también vamos poniendo los conciertos que nos cuentan, así que lo vayan apuntando, vale, y estupendo. Que lo miren. Pues lo dicho, muchas gracias, y ahora quiero que tú elijas con qué tema despedimos esta entrevista de tu disco. Difícil, ¿eh? Dime qué niño difícil, quiero. Difícil. ¿Qué niño le ponemos ahí para? Pues ya que luego dejaremos alguno más. Vale, pero pues ya que hablamos antes de recuperar lo perdido, pues ese mismo. Es que me da igual, me gustan todos, lógicamente. Entonces, es que son tuyos. Claro. Son tus niños. ¿A cuál le dices que no? Soy familia numerosa ahora. Hay hijos ahí, tengo la de golpe. Vale, y a ver a cuál le dices que no. Efectivamente. Hay que ser imparcial. Es total. Imposible. Pues muchas gracias y hasta siempre, Dani. Muchísimas gracias. Aquí nos tienes y nos vemos de concierto. Gracias. Recuperando todo lo perdido que durante un tiempo aparté. Es duro ver cómo se va rompiendo lo que con fuerza estaba sujeto, pero todo vuelve a florecer. Me emociona un atardecer, días de tormenta no molestan. Vuelvo a acariciar lo que soñé, los buenos amigos reencontré. mucho pedir, lo demás lo tengo cero. Soñaremos despiertos.

perdí entre luces, aferrada al eco de lo que viví. Me llevo al desahucio, la mitad buscando otra mitad de mí, otra mitad de mí. Perdí las llaves de esta casa en ruinas, no supe elegir, y buscando paz solo encontré guerra. Y este día gris, estos ojos tristes que hay entre la niebla, no supieron verte, y ahora se quiebra. Y ahora dices que ya no es como antes, que nos hundió en el lodo nuestro pesado equipaje. Mamen, ¿es demasiado tarde para fugarse? No, nunca es tarde para una buena fuga. Para una buena fuga. No sé, Nando, ¿es demasiado tarde? Yo creo que no, ¿no? No. Yo creo que no, nunca es demasiado tarde para arrancar ahí el viaje otra vez. El viaje otra vez, que lo retomáis ya con este single. Sí, hace, bueno, hace unos mesecitos ya que salió, y la semana pasada empezamos ya la gira. Arrancamos en León y esta semana estamos en un pueblo de Aragón, y bueno, ya todo el verano entero sin parar de girar. Ya teníamos ganas, después de 2 años y medio con la pandemia esta de los cojones y todo el lío este, pues bueno, pues hemos estado tragando casa como animales, y ya por fin otra vez como nos gusta, de carretera. Ya estamos de vuelta a la carretera. Y bueno, sacáis este nuevo disco con nuevo cantante. Sí, eso es. Y pues cuéntanos qué es lo que ha pasado y cómo os habéis lanzado a este single y qué es lo que nos espera. Bueno, pues al final pues es lo de siempre, pues yo qué sé, al final las relaciones de entre una familia, que es lo que somos, pues a veces pues se deterioran. Cada uno quiere sus historias, en este caso Pedro tiró por irse en solitario. Y por esa parte tampoco estábamos dispuestos a estar ahí aguantando más líos en solitario y más hostias, y bueno, yo qué sé, no me gustó mucho cómo hizo las cosas, fue un poco feo todo, y al final pues todo acabó pues así, que hicimos para estar de mala hostia, pues mira, cada uno por un lado y ya está, porque al final estamos todo el día por ahí juntos, todo el día de viaje, todo el día compartiendo muchos momentos. Y para mí no es plan de estar con gente de mal rollo. Yo si estoy de buen rollo, y si no, pues me quedo en casa, ¿no? Entonces, pues mira, como él lo tenía muy claro que quería tirar por ese lado, y nosotros íbamos a seguir con lo nuestro, pues así surgió. Contactamos con Xavi, que era un colega de hace años, con el que ya habías trabajado en el disco de Raíces, y le propusimos la vaina, y oye, le cuadró, le gustó. Empezamos a trabajar ya hace más de un año en temas nuevos y ensayos, estudio, pues ya sabes. Y bueno, pues salió el single, que la verdad es que ha gustado mogollón, y hasta ahora. Así, ahora estamos presentándolo y empezando a girar. Y en breve, más o menos, con disco nuevo también. Vamos a ir poco a poco. Ajá. La verdad es que estamos un poco... No digo que estemos cansados de los discos, ni mucho menos, pero se nota que está empezando a cambiar la forma de escuchar la música, de la gente de consumirlo. Al final te curas un disco de 10 canciones, de las cuales acaban yendo al directo 3 o 4, y nos da un poco rabia eso. Entonces la idea era ir trabajando temas poco a poco. Ahora estamos en esta gira de verano, que estamos presentando esta canción, y para invierno tenemos pensado sacar otra, y así. Y nos gustaría que cada canción que saquemos poder llevar al directo, poder intentar, ¿no?, mostrárselo a la gente, y que luego las que más funcionen pues que se queden en el set list, ¿no? Pero el disco, bueno, ya veremos más adelante, no sé. tampoco sumar a la nueva moda esta de sacar cada X tiempo un single, ¿no? Sí, que la gente, ¿sabes qué pasa? Que la gente no compra discos. Ese es el mayor problema. A ver, yo eso lo entiendo. La gente no compra discos. Bueno, hay gente que los sigue comprando y gente que no los ha comprado nunca. Pero... es así. Es así. Es verdad que ahora está muy de moda esto de no sacas el disco como tal, 10 canciones juntas, y vas sacando una, otra. Y a mí no me parece mal. Considero que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Cada mes y medio que sacas un tema, estás ahí en el candelero y suena la banda como que ha sacado algo nuevo, sacando solo un tema, que es buena publicidad para la banda. Pero yo, de cara al otro lado, de cara a fan, me parece que te quedas con ganas de más. Si te gusta, te quedas con ganas de más. Sí. Esto no es. Bueno, ahora no sé si se ha puesto de moda o no. Esto lo hacían los Beatles. Estamos hablando de los años 60. Entonces, es que hay que estar un poco. No sé. Para mí lo importante es el directo. Y lo importante es seguir componiendo. Y si después de hacer 5 singles sueltos, después hacemos un disco, pues al final no desvirtualicemos. Antes los LPs era una suma de singles, era un poco el long play, era un poco el greatest hits de todos los singles que habían salido, y luego las caras B quedaban fuera. A mí no me parece mal la fórmula, y sobre todo yo creo que de esta manera no es que exprimas más, es que las canciones que compones le das más vida después, las puedes llevar directo con más calma, puedes tener la posibilidad de enseñárselas a la gente, y después pues la que funciona, lo que te digo, la que funciona se queda en directo, y muchas que no funcionan pues las vas dejando a un lado. Hombre, pero cada vez que saques un tema no vas a hacer gira para mostrársela a la gente en directo, no sé. A lo mejor en tu ciudad, si cada grupo, no por vosotros, sino en general, cada grupo sí puede tocar en su ciudad para presentar esa canción, pero tal y como está la música hoy en día, lo que cuesta y lo poco agradecida que es, cada vez que saques un tema no vas a venir a Madrid a enseñárnoslo, ¿no? O eso sí, no sé, pienso. Eso depende del público. Pregunto. Eso depende del público. Hombre, tampoco es que no es que hagas un tema y una gira, no sé, eso es un poco también es lo que va surgiendo, yo creo, no sé. No digo ni que no va a hacer disco, pero desde luego ahora mismo no. No, porque no lo vemos ahora mismo, claro, hacer un disco, preferimos ahora mismo seguir componiendo y seguir una gira, y un poco pues la propia carretera, la propia vida del grupo te va un poco diciendo lo que hacer. Luego hay que verlo, yo te digo, tampoco te puedes estar, como tú dices, no puedes estar todos los meses tocando Madrid, obviamente no se puede, claro. Pues bueno, ya veremos, en Madrid tocas una vez o dos al año. Y vas viendo, desde luego, cuando tocas un disco, y más una banda que tienes una trayectoria de pues ya más de 20 años, es imposible, a no ser que hagas bolos de 3 horas y media, no puedes tocar el disco entero. Hombre, no es puede, lógico. Eso puede. Y a mí personalmente me toca los cojones trabajar tanto en un disco y en las canciones para luego no poder tocarlas en directo. A mí es que me gusta que la gente las oiga. Yo creo que la presentación del disco sí se tocan todas. Luego ya en giras futuras ya sí vas descartando, porque lógicamente tienes que meter las de toda la vida. Pero cuando se presenta un disco sí que se tocan todas. Uf, eso ya... Puedes por como mucho dejar una de 10, puedes dejar una, dos... Pero sí que el 95% del disco sí se toca, por lo menos en la primera vez que lo presentas. O sea, una vez, pero sabes cómo te quiero decir, al final es que cuando compones un tema te gusta hacerlo. Yo te digo que es que yo si hago un grupo nuevo ahora mismo de cero, obviamente, pues tocas todo el disco, toda la gira, sacas un disco por año, pero es que ahora mismo cuando tienes una banda... ya de tantos años que llevamos, hay temas que no puedes dejar fuera. No se puede dejar fuera porque la gente te lo reclama. Los temas clásicos siempre tienen que estar ahí. Y lo que tenéis desde luego ya es una nutrida gira para este año, ¿no? Pues sí, mira, veo la lista de conciertos y no sé, veo aquí como 18 o 20 conciertos, así. Sí, además que es que hemos salido súper tarde, la verdad es que hemos arrancado tardísimo porque tardamos mucho en arrancar y bueno, pues al final de este año pues no sé si hay 20 y pico bolos al final o acabamos con 30 bolos, pero la gira que viene sí que yo creo que va a ser más extensa y va a ser esperamos ver más fechas. Esperamos, pues esta, la verdad es que yo no pensaba que íbamos a tocar tanto y se ve sobre todo lo que me gusta, que se ve por redes y lo que la gente te cuenta y el día que hemos estado trabajando en Leona y pues la gente te ves que tiene muchas ganas de que volvamos otra vez y de escucharlo y de que giremos, y entonces eso pues te anima y te da energía también. Desde luego en noviembre lo tenéis completito, todos los fines de semana ahí a tocar y en eso es, y sí, recorriendo sí, España, bueno, casi entera. Sí. Te digo que pues que no es, vamos, yo me sorprendí yo también porque yo no esperaba que fuéramos a tocar tanto, la verdad. También, bueno, gracias a nuestro manager, que es un crack, Fer de Salto Sonoro, una oficina de Madrid, ahí, que bueno, lleva bandas como Porretas, Def Con 2, es una currada de puta madre, y también pues gracias al trabajo que se han pegado, pues bueno, también podemos tener una gira extensa. De momento, el sábado que viene estáis en Zaragoza. Eso es, ¿no? Estamos en Belchite, que es un pueblo mágico. Hace la hostia años que no voy, pero es una pasada de pueblo. Y tocamos en la zona antigua, donde está la iglesia destruida. Bueno, para quien no lo sepa, imagino que la mayoría lo sepa, es un pueblo que está destruido por la guerra civil, por las bombas. Y bueno, no deja de ser patrimonio, está ahora mismo súper conservado y súper cuidado. Y tocamos dentro de lo que es la plaza del pueblo antiguo, que es una maravilla poder tocar ahí. Joder, qué pasada, eso es casi como tocar en el Teatro Romano de Mérida. Oh, pues mira, también estaría bien, la verdad, sí. Está muy guapo. Un sitio más para apuntar. Eso es. Y bueno, pues eso, recorréis por Asturias, Alicante, Málaga, Gerona, Jaén, Cuenca, Badajoz, Coruña, Soria, en Burgos, en Guadalajara, aquí en Madrid, venís para el 12 de noviembre. En fin, que os vais a hacer un buen recorrido. Supongo que a falta de cerrar bolos. Sí, y más que van a salir, pero pero vamos, que después de estar metido en casa casi 3 años, es lo que quería. Apetece. Salir de aquí ya. Lo que no veo es que toquéis en casa. Estamos trabajando en ello, como decía aquel. Ahí a la espera de a ver en qué salita por ahí, por Cantabria, ¿no? Sí, estamos barajando opciones porque también, la verdad que soy Cantabria, bueno, quieras o no, es nuestra casa y intentamos que hacer poco y bien y que sea una cosa especial. Entonces estamos intentando buscar una cosa que, bueno, que mole mucho, ¿no? Entonces por eso de momento aún no ha salido. Y bueno, sí, y a ver si conseguimos una cosa que está bien chula. Si no, haremos una sala y ya está, ¿no? Que también queremos hacerlo, la verdad, aquí en el Estreno Santander o salas que hay por aquí chulas en Cantabria. Pero vamos, que no es que nos hayamos olvidado de Cantabria, que leo por ahí gente que dice, ¿y Cantabria qué? ¿Que te has olvidado? No me he olvidado de Cantabria, pero es que hay que hacerlo bien y queremos hacerlo con un poco de mimo. Con entonces, cabeza eso es. Y con cuidado. Eso es. Pues aquí decimos, pues eso, el retorno de la fuga con Nando y Edu como siempre y a la voz, me has dicho, para el que Xavi. La gente sepa, ¿quién es? Xavi. Xavi. Bueno, Xavi, y cuéntanos Moreno. ¿Qué nos ofrece Xavi como nuevo cantante de la fuga? Pues ¿qué Xavi, diferencia mira. Va a encontrar la gente con Radkin, por ejemplo? Bueno, hombre, el registro de voz es muy diferente. Xavi es una persona que lleva la música toda la vida. Aparte de la fuga, está en una banda que se llama Distrito Rojo, que de hecho cuando le conocimos aún no estaba en ella, pero él se dedica a la música de toda la vida, aparte tiene un estudio de grabación, o sea, es un profesional, un gran compositor. Y tiene una voz espectacular, entonces pues bueno, estamos súper a gusto con él. Hemos arrancado, ¿qué te voy a contar? Si ahora que llevamos 2 meses con él te digo que es una mierda, vale, empezamos. No, yo no te he preguntado, no te he dicho eso, ni mucho menos, porque... Ya, no, sí, pero es que claro, es que... Véndenoslo, yo lo que te he querido decir es que no lo vendas. Que no lo vendas. Sí, la verdad es que, mira, está el single que hemos sacado está gustando mogollón. Y yo, la verdad es que estoy sorprendido, ¿eh? Te lo digo en serio, y no, es lo que se dice siempre, pero no es que, o sea, no es que no es por eso, es que, joder, es que de toda la vida, siempre que nos hagas un single, hagas un disco, llega los típicos haters, los que tienen que criticar, ¿no? Que parece que siempre hay mucha más gente que critica que la que no. Es que en esta ocasión, es que la mayoría de opiniones son positivas. Y le está gustando a Autocristo. Una cosa que me ha sorprendido para bien a mí. Y me ha dejado un poco y decir, hostia, pues hemos acertado, la verdad. Hemos acertado en el cantante, hemos acertado en el tema a sacar. Y oye, pues a ver, ¿no? Espero que siga por ese camino el público y los temas que saquemos. Pues a ver si hay suerte y van saliendo nuevos temas pronto y que... Que vayamos disfrutando de buena música, ¿no? Claro que sí. Eso es lo que pasa, eso que es. Escuchas el single y dices, ¿y dónde está? Yo quiero más. Quiero y yo más. También. Pues sí. Nada. Tenemos un tema preparado, mira, para tal. Tenemos un tema preparado que está de la hostia. Y tenemos una ganas de sacarlo del copón. Y hemos haberlo sacado esas fechas, pero al final, por tema de agendas, no hemos podido. Y vamos a sacarlo para. O sea, yo diría que para septiembre así va a salir el tema nuevo y tenemos muchas ganas de sacarlo porque es un tema. Supongo que en los directos sí que tocaréis por lo menos un par de ellos nuevos, ¿no? Sí, hombre, cuando sacamos el nuevo, según vayamos sacando temas, vamos a ir. Ah, pero antes no, tocándolo. O sea, yo sí voy a veros el sábado, hombre, solo voy a escuchar un tema nuevo, ¿no? Claro, hombre, porque si no, lo bonito es que salga ahí con el videoclip, ahí todo un poco cuidado, no sé, ¿no? Hay que currárselo, ¿vale? Joder, cómo soy las bandas, ¿eh? Puro marketing. Claro, para que vayamos. Bueno, hombre, hemos presumido. La cosa está en que ahora vayas el próximo sábado a verlos con un nuevo tema y luego en septiembre vayas a verlos otra vez. Otra vez, sí. Claro. Claro. Hay que hacerse marketing. El truco de almendruco. Pues Nando, muchísimas gracias por lo que nos has contado y que, bueno, que os vaya muy bien en toda muy esta bien. Historia nueva y esta nueva andadura de La Fuga. Muchas gracias, guay. Y nada, nos veremos por los conciertos, ¿no? Nos vemos en Madrid, ¿no? A ver si es verdad que nos podemos ver por Madrid. O en Guadalajara, que nos pilla eso cerquita. Es. Guadalajara también pilla cerca. Es. No está mal, no está mal la idea. Pues bien, muchas gracias. Y siempre aquí nos tienes. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Un abrazo. Dejamos aquí este demasiado tarde, que la gente no se piense que es demasiado tarde, que no lo es tanto, que todavía nos queda un rato. Cerrado al eco de lo que viví, me llevo al desahucio, la mitad buscando otra mitad de mí, otra mitad de mí. Perdí las llaves de esta casa en ruinas, no supe elegir y buscando paz solo encontré guerra. Y este día gris, estos ojos tristes que hay entre la niebla, no supieron verte y ahora se quiebran. Y ahora dices que es demasiado tarde, que no encuentras motivos para compartir el viaje. Y ahora dices que ya no es como antes, que nos hundió en el lodo nuestro pesado equipaje. Hicieron de guía a un destino gris. No sé en qué momento se torció el camino que nos trajo aquí y creció la daga en una oscura sombra que

Bueno, ahí estamos escuchando esa primera llamada de los Runa Llena, que está aquí a primera hora. Qué divertidos. Qué bien nos lo pasamos con ellos. Graciosos, los fierrabares. Es que son peligrosos estos chicos. Muy gracioso. Ah, ¿sabes? Lo digo para... Sí, uno de los sitios donde es fácil encontrarlos cualquier fin de semana por la noche y tal, en el caos te los encuentras en cualquier momento. O sea, entre otros sitios más por ahí conocidos. O sea que, cerrando bares. Bueno, pues antes de cerrar los bares, primero hay que ir de conciertos. Claro, primero se va al concierto y luego ya se cierra el bar. Exacto. Porque pues, ahora los conciertos, como son súper pronto... Sí, es que no sé por qué a las 12 hay que cerrar, Pues antes se terminaba a las 2, las 3 de la mañana los conciertos. Qué aburrido se está haciendo. Sí, empieza el concierto a las 9 de la noche. Claro, a la hora de la cena. ¿Y luego qué haces? Mejor en la cena, a toma por saco. Primero se cena y luego se va de concierto. Ahí está. Para ir con la tripa bien llena para poder tomarse cervecita. Esto ya de los conciertos hasta las 3 de la mañana... Tendrá no que va, volver. No lo va a ver todo el mundo. Tendrá que volver. No lo veo ya. Las malas costumbres se quedan para siempre. Sí. Es como cuando te bajan el sueldo, que ya no te lo vuelven a subir. Ni de coña te van a subir el sueldo. Pues lo mismo esto. Bueno, ya te digo. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí? Venga, pues voy a empezar por el Rocking Fest, que se hace 17, 18 y 19 en Fuenlabrada. Ajá. Con grupos como Deltonos, Barning, MFC Kitchen, Aldual, Eva Vázquez, Ana Duque, Lubac, Jamón Yor. Es que me parto cuando lo he escrito esta mañana, me meaba. A ver, es que jamón, pero jamón como el ampli. Con H. Jamón con H. Sí, sí. El Albert Jamón, acuérdate. Los Bólidos, Malabrava, un montón de bandas más, o sea, porque son tres días, imagínate. Bueno, tenemos para pasar ahí en Fuenlabrada, o sea, que ya sabéis, los que os pille cerca o queráis ir. Y si os pilla lejos, si queréis ir, también os dejamos que vengáis. Pues Fuenlabrada, 17, 18 y 19. Más cositas. Pues el jueves no he encontrado así gran cosa, o sea, no he encontrado nada. Entonces empezamos por el viernes. El viernes tenemos a los RAS, grupo de toda la vida, aquí en Madrid, en la Moby Dick, y el sábado los tenemos en Barcelona, en la Sala La Nau. También tenemos a los Ratones Colorados en el Gruta 77, Estafas en la Dulce Harley, Guerreras del Rock con Leonor Marchesi y Radioactiva Marta en Hora Rock. Vaya dos voces. Efectivamente. Menuda tela. Buen concierto, sí. Los que estéis por Córdoba, podéis ir a ver Onírica Dual con Morty y Víctor Fraile, y tendrá también los mismos invitados que tuvo el fin de semana pasado aquí en Madrid, Susu y Jerónimo, en Córdoba. Y el sábado los tenéis en Jaén. O sea que los que os pille por la zona, concierto muy, muy recomendable. A repetir. Y luego tenemos también el viernes en el Piratas a The Zona Rock Band. Un festivalito que he encontrado en Toro, que se llama El Vintoro, que toca Sociedad Alcohólica, Los Chicos del Maíz, Desacato, Los de Marras, Lendakaris Muertos, Tropa do Carballo, Mafalda, Sonos de Aguirre y José Chupiperra. Pues cartelazo a tope. Sí, sí, esto es el sábado, ¿eh? Uh-huh. En Toro, el Vintoro. Buen vino. Y buen festival. Y buenos pimientos. Sí. Sí, sí, lo que pasa es que es un poco pronto para los pimientos. Bueno, los tendrán en conservar, ¿no? No lo sé. Pero los ricos son los de agosto. Ah, vale. Pues vais a ver el festival, probáis el vino y si os gusta el vino ya volvéis en agosto por los pimientos. Todo vale. Bueno, seguimos con más musiquita. Venga, seguimos. A ver, tenemos aquí en la sala, en Revilive, tenemos Amigo Ansiner a las 12 del mediodía, Bermucito. Bermucito, el sábado. Y tenemos doblete el sábado aquí en casita, porque luego por la tarde tenemos Jesucristo Superstar. Efectivamente. Para la asociación Doug Dawson de nuestro compañero David. David. Que lo organizan y empieza a las 8, me parece. Sí, a las 8. Bueno, luego tenemos también Festival Rock en Burgos con New Sen Motores de Fly y Army. O sea que los que estéis en Burgos, buen plan. Ya te digo. En la Dulce Harley tenemos un tributo al Halford que se llama The Halford Experience. Tenemos a Melkor más Hysteria en la Sala Silicona. Los que os pille por Badajoz, en Don Benito tenemos a los Rattle Viper, muy recomendables. En Pinto, en el Festival Malabar, tenemos a Niño Muñeco. Tenemos otro aquí, un montón de grupos: Invasor, Zona Cero, en Hora Rock, Matando Gratis, Madres, Más Food y Cuatro Dogs en Gruta 77. Esto es pop un corro. Aquí a tope. Matando Gratis. Esto me molaban a mí antes cuando era poquilla. No hacen. Yo es que tenía mi rollito punky, ¿eh? Es que hay mucho, hay muchos que lo tienen, pero se lo callan. En Murcia, en La Boca del Lobo, tenemos Festival La Lupe Rock. Con Hipter, Potencia Rock Band, Doble Esfera, Bastardos, Madame Babilonia y Cuatro Gatos. ¿Cuatro Gatos? Sí, era un cuatro y un dibujo de un gato. Ah, entonces no son los cuatro gatos que yo he pensado. No sé, yo he interpretado como cuatro gatos. Es que... sí, sí, serán cuatro gatos. Eso, no son los cuatro. Un cuatro y la silueta de un gato. Los que yo digo era con letras y conoces a alguno de esos componentes. Sí, conozco esos cuatro el grupo gatos. Cuatro Gatos, pero no lo he asociado, ¿no? Era un cuatro y un gato. Sí, no, los cuatro gatos que hablamos, pues ahora uno está en Runa Llena, el batería, está en bajo presión el bajista Javi Canseco, en fin, conocemos a unos cuantos. Pues esto en Murcia, en, he dicho, en La Boca del Lobo, un garito que me encanta. Conocido. Me encanta porque es el garito más antinormas, o sea, tú llegas allí... Y se puede fumar dentro del garito. Ah, bien. Para pasar tienes que llamar a un timbre. Claro, lógicamente no te oyen, pero tienen una bombilla roja. Entonces asoman a la mirilla y ya, si quieren te abren. Y si no te quedas en la calle. Sí, sí, es un sitio, además es un sitio chiquitito, pero tiene su encanto. Interesante, opción. Tenemos en la Sala Vicio a La Leñera y Coffee Shop. Rojo Cardinal y La Revolución del Mono en la Sala Venom. Y ya está, y el domingo, pues los que estéis por Valladolid, en Portacaeli, tenemos a Seria. Buena opción también. Sí. Para rematar el fin de semana. Lo que tenemos. Pues esto es lo que encontrá por ahí, seguro que hay más, pero... Estas cosas que hay. No me lo habéis contado. Pues que nos lo cuenten. Cuando nos lo cuenten, entonces lo daremos. Veamos que hemos dado hoy para todos los sitios. Para Toro, para Burgos, para Murcia. Badajoz. Badajoz, Córdoba, Jaén. O sea, ha estado variadito. Por todos lados, por todos lados. Pues que sigan habiendo conciertos. El que me resulta raro que no he visto programado es el de León, el Black Bourbon. No sé. No, es que yo también he pensado, digo, esta sala que no últimamente se encuentran... No hemos anunciado nada. Chicos de Black Bourbon, por favor, contadnos algo de vez en cuando. Bueno, que dejo que suene para aquí el Druida Irlandés y un poquito de Dani también. Algún día dejaremos por ahí. Y... que ya se nos va terminando el tiempo. A la que nos descuidemos. Un par de temitas y poco más. Así que a ver si sabes algo más, que yo voy a contar luego una noticia que he visto. Voy a buscarla para ponerla y contarla. ¿Vale? Pues eso, que os dejamos con Dragda, el druida irlandés. Buscando mi equipaje. Y bueno, pues lo que tenía que contaros es que Neidhead ha lanzado un comunicado oficial. Y lo que dicen es que Víctor Gomariz y Milton Olivares dejan de ser miembros de Neidhead por motivos personales. Entonces, pues evidentemente les dan sus agradecimientos y que les vaya bien las cosas en la vida. Han puesto hasta la opción de disolver la banda, pero al final han dicho que no, que van a tirar para adelante, que están buscando nuevos integrantes y que si alguien quiere formar parte de Neidhead, pues que están encantados de dar una oportunidad. Así que si alguien se quiere apuntar para formar parte de este grupazo, pues se pongan en contacto con ellos. Y que tengan suerte y lo encuentren pronto. Eso, porque Neidhead, como dicen ellos, sigue y mientras que haya ilusión, hay que seguir adelante y ya está. Pues eso. Otro grupo que ha estado ahí en la cuerda floja, pero yo creo que esto sale. Esto como el de Blair, talante. Sí, como lo que haga falta, como sea. Pues eso, que si tenéis más noticias, más cositas que contarnos, pues que nos lo cuenten, ¿no? Pues sí. ¿Que tú nos cuentas alguna cosita más? O pues hoy ya. Hoy ya se han contado muchas cosas, ¿eh? Ya te digo que has contado muchas cosas. Así que, pues eso, que aquí estamos deseando que haya más movimiento, más. Pues sí, más. Pero movimiento de público ya. Ahora queremos que se mueva la gente. Sí. Aunque haga calor. Que no se suspendan los conciertos por poca venta anticipada. Que no vayas a ver un buen concierto y haya 30 personas o 50, que cuesta mucho mover una banda, que cuesta mucho hacer un concierto, ya no solamente la ilusión con la que se hace, sino sobre todo los grupos que vienen de fuera, es mucho el hotel, la gasolina, la furgo, para que luego vayan 20 personas, una pena. Así están esas cosas. Y buenas bandas, porque encima te da pena de que os perdéis unos pedazos de conciertos impresionantes. Mundo, gente del mundo, os perdéis unos conciertos. Claro, es que así son estas cosas, que la gente no quiere ir a un concierto. Igual el otro día, cuando tocó la ley de Mantua, aquí que éramos 25 personas viéndolos. Y fuera había un montón de gente. Y la gente en la calle, si es que más te da, pasa a ver a la banda, hombre, que se lo han currado, que han venido los chavales a tocar desinteresadamente. Pues de esas cosas me da rabia. Pero es lo que hay, es lo que hay. La gente se lo pierde. Podemos perder mucho más si seguimos así, que es lo peor. Pues sí, porque la próxima vez que, por ejemplo, este otro grupo venga de fuera, ¿va a volver a tocar a Madrid? Dice, joder, ¿para qué? Si van a ir a verme 20 personas, me la ahorro. Entonces nos perdemos muy buenas bandas, muy buenos, claro, conciertos. Pero también veo cositas por ahí, como ciertas promotoras, que lanzan carteles. Ahora mismo es que estoy viendo uno que todavía no me lo creo yo de que este cartel vaya a hacerse. Sinceramente, no me lo creo. A ver, cuéntanoslo. Dice Scorpions, White Snakes, Avantasia, Europe, Black Label Society, Doro, Amorphis, Avatar, Leprous y un montón de grupos más. Entre ellos están Eternal Psycho, que son conocidos, sí, nuestros. Psycho, sí. Bueno, pues se hará ese festival. Últimamente Madness Live está suspendiendo todos los que prepara. No sé si se hará, pero tú sabes la pasta que vale traer eso. Tú vas a ver todos los grupos que han dicho ahí. Sí. Eso es imposible. Es que por eso me hace dudar, porque esta gente antes sí, Madness Live hacía unos festivales. Es que has dicho Scorpion, has dicho White Snake. ¿Has dicho Doro? Fantasia, Doro, Europe, Black Label Society. No. Bueno, le damos una semana para ver qué pasa con este festival. A ver si sigue adelante o no. Joder, es que no sé. A ver, para este fin de semana no es, es para el siguiente. Entonces, evidentemente nosotros estamos en Madrid, nos pilla un poco retirado, no vamos a ir. Pues además tenemos otros conciertos aquí, entre ellos Runa Llena. O sea, entonces pues no, pero los que ¿pero están para por cuándo ahí, has dicho que es? 24 y 25 de junio. ¿Aquí? ¿En España? No, sí, en el Parque del Batel de Cartagena, España. Eso no te lo crees ni borracho, vamos. Aquí tengo el cartel. Aquí tengo el cartel. De los chicos de Madness Life. ¿Y no le han dado publicidad? ¿La acabamos de ver para la semana que viene? No, esto es para esta semana. Para el día 25, semana. Has dicho, pues eso para la semana que viene. Sí, ¿y sí. el cartel sale ahora? Yo no lo había visto hasta ahora. Por eso me resulta curioso. Métete a ver, a ver dónde venden las entradas. ¿Madness Life? No, no, que hay página para comprar las entradas. Que lo organiza Madness Life. Ya, pero. Que son. Según ellos son. Vale, pero ¿hay página para comprar las entradas? Selección, sí, eso. Pues no lo sé, porque yo solo veo el cartel. Solo veo el cartel. Eso no va a ser como lo del otro día. Como el festival de los 10 días, 24 horas. El 240 Brutal Fest. Sí, sí. Pues ya veremos, a ver. La semana que viene nos enteramos. Brutal, brutal. Sí. Brutal la decepción. ¿No? No sé, pero... Así que, así estamos. Bueno, es que nos despedimos ya por hoy, ¿te parece? Pues que sí. Ya después de lo que hemos visto y lo que hemos oído hoy, ya toca ya no decimos, escuchar un poco de música. Ya no decimos más tonterías. Ni nos metemos con nadie. No, nos hemos metido con nadie. No, yo todavía no. Por cierto, no nos hemos metido con nadie. Creo que estoy recordando, no sé si esto es de Madness Life o eran otros, los que pretendían que los invitados y los acreditados a sus festivales, no estoy seguro si eran ellos, creo que sí, querían que se pagase 1 euro por cada uno para hacerlo como donación a una ONG. Si sois vosotros, si no sois vosotros, los pido disculpas, eso para empezar. Pero me parece que sí, que son ellos. Y como dije en su día, conmigo no contéis, que para donar, dono yo a quien me da la gana. Tú no vas a donar en mi nombre algo que vas a poner en tu nombre y que luego te vas a poder grabar en Hacienda. Menuda cara que tienen algunos. ¿O no? Pues sí. Pues eso, que me esperen sentados o mejor tumbados, que se van a cansar. Que ya no damos más leña por aquí, que ya está bien. Que la semana que viene más. Y mejor. Hombre, por supuesto. ¿Qué tenemos la semana que viene? Vamos a dar un adelantito a... Pues no me acuerdo yo ahora mismo a quién tenemos, pero tenemos potencia también. La semana que viene... ¿Lo tienes ahí apuntadito o tengo que buscarlo? Claro que lo tengo aquí. Que lo busco, que lo tengo aquí. Que no, la semana que viene tenemos Churrock, Chatarra y Jesús Gascón. ¡Ay! Chus, con sus festivales para el verano y el invierno de Rock Machine. Estar aquí a las 7. No se lo pierde. Está aquí clavado, pero segurísimo. ¿Y quién más me has dicho? Chatarra. Chatarra, desde Tarragona. Y Jesús Gascón. Con su disco nuevo, y Jesús Gascón. Con también su nuevo proyecto. Nos vamos a entretener un buen ratito, ¿eh? Sí, sí, porque además Jesús es buen tío. Sí. Sí. Y pues verás el chusaco de Chatarra. El chico es muy serio, muy serio, muy serio. Me da la risa solo pensar. Bueno, que ya, que nos despedimos. Que la semana que viene más, que el fin de semana de conciertos. Que vayáis a conciertos, que disfrutéis, que además hay muchos conciertos al aire libre, muchas fiestas. Como que te tomas ahí una cervecita al aire libre, te sientas ahí en un césped, mejor que en casa. Hombre, claro, y encima pasándoselo bien. Ahí está. Y conociendo gente o reencontrándote con gente, ¿qué más quieres? Y apoyando a las bandas, que da pena hacer un bolo y que no haya nadie. Eso, y además siempre hay sitios con cervecita y algo de picoteo. Claro, un mini, un bocata de panceta. Y un buen concierto. En plan sanote. Chicos de gimnasio que somos. Bueno, si no queréis panceta, pues yo qué sé, un chorizo, una morcilla. Y el que no, un jamón de ellos. Sí, que en las fiestas que hay, en las fiestas no hay. Bueno, ahora hay, a lo mejor hay algún sitio de estos que tengan comida vegana o algo, pero si tú vas a la fiesta de un pueblo, chorizo, morcilla y panceta. Y ya está. O lomo, como mucho. Lomo con queso. Si eres más light, pues o con lomo. Pimientos. O lomo con queso. O con pimiento. O bacon. Bueno, que nos estamos enrollando, que estamos que en Revi Radio, que estamos en Micálvaro, que nos hagáis una visita cuando queráis y que encantadísimo de que estéis al otro lado. La semana que viene más y mejor. Y a disfrutar. Nos vemos. Chao.